Hola Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Marcelo. Te contamos que esta es Radio Kermés, que es una radio con una perspectiva de derechos humanos, feminista, comunitaria. Y bueno, estos temas siempre están presentes en la agenda de la radio. Vamos a contarle a la audiencia que Marcelo es sociólogo, investigador de la UBA. Integra la red de investigadores, investigadoras en genocidio y política indígena en Argentina. Escribió sobre Napalpí y reducciones estatales en los libros colectivos En el país de No me acuerdo y en Historia de la crueldad argentina. Ese tremendo título ese, Marcelo, me interesa muchísimo. Voy a ir detrás de ese libro, Historia de la crueldad argentina. Ese es de Ediciones El Tugurio. Así que bueno, Marcelo, tengo varias preguntas para hacerte. Primero, ¿cómo le entraste, cómo te llegó a vos el tema de Napalpí por primera vez? Uy, qué buena pregunta. Mirá, me llegó por casualidad, te diría. Alguna vez cuando todavía era estudiante de la carrera, hace más de 15 años, casi 20 años ya, hice un viaje al Chaco por primera vez con mi pareja. Y bueno, un viaje para conocer el lugar y conocimos comunidades indígenas que nos empezaron a contar cosas. Y cuando nos empezaron a contar cosas, me contaron de Napalpí, me mencionaron Napalpí como un gran evento trágico, como una gran masacre que había sucedido. Volví a Buenos Aires muy impactado por eso que me habían contado. Me puse a buscar libros que había, casi no había nada escrito, muy pocas cosas, alguna nota en medios de comunicación, algún libro. Y bueno, y ahí fue donde empezó mi interés con la temática, y después fueron esas cosas que uno se va metiendo en esas bolas gigantes que terminás metiéndote, y después investigás más y buscas documentos que hay en Buenos Aires y que no están en Chaco en este caso. Entonces era llevar los documentos para allá y verlos con la gente de la comunidad y que ellos recordaban y me pedían algún otro documento, y así fuimos trabajando durante muchísimos años sobre la masacre de Napalpí y otras masacres de la zona. Y sobre el proceso de genocidio en general en Argentina sobre las comunidades indígenas, ¿no? ¿Pero qué fue primero ahí, el estudio de los genocidios o Napalpí? ¿O cómo se cruzaron? ¿En qué momento se cruzan en tu carrera? Mira, fueron juntas, te diría, porque cuando yo me entero de Napalpí y empiezo a investigar un poco, pues, sobre Napalpí, me entero de una red de investigadores en genocidios y política indígenas que se había conformado hace un año, a partir de una nota, estas casualidades, de Diana Lenton, que es una especialista en genocidio indígena, y que había fundado la red hace un año. Así que me tomé el atrevimiento de escribirle un mail, para contarle, me invitó a formar parte de la red, y ahí se empezaron a vincular las cosas, porque estudiar el genocidio en Argentina como proceso de largo plazo, y que sobre todo basado en lo que son las campañas al desierto, las de finales del siglo XIX, digamos, ¿no? La de Roca, la de Victorica, las que solemos conocer, relacionar eso con masacres que después ocurrieron en el siglo XX. O sea, fueron estudios que se iban haciendo a la vez. Fue empezar a preguntarse, ¿qué pasó con esas masacres? Eso fue un genocidio constituyente. ¿Se terminó ahí? ¿Quedó en ese momento? ¿Después no hubo más? Y no, nos empezamos a encontrar que en 1924 aparece se da la masacre de Napalpí, después aparece que en 1947 se da la masacre de Rincón Bomba contra el pueblo Pilagá, y así fueron apareciendo. Después aparece en el 33 la del Zapallar. Entonces nos empezamos a dar cuenta que ¿Cuál es la del el Zapallar? la del Zapallar es una masacre que se da en 1933 contra comunidades Mocoit. El Zapallar está en el centro norte de la provincia del Chaco. Y esta masacre, por ejemplo, me apareció leyendo literatura oficial. Por ejemplo, en unas memorias del Ministerio del Interior, relatan como al pasar una historia de que lamentablemente había sucedido, que tres grupos de las tribus del cacique Durán, muy hambreados, se acercan al pueblo de Zapallar y alertados antes, el comisario y vecinos caracterizados de la zona que venían los indígenas, empezaron a tirar tiros y que asesinaron a un montón de personas. Esto me llamó la atención encontrármelo, así como te lo digo, casi como al pasar, y que después las personas sobrevivientes de esa masacre fueron llevadas a la reducción de Napalpí, donde fue la masacre de Napalpí, y bueno, y ahora se están haciendo estudios sobre esa masacre. De hecho, uno de los hay un sobreviviente, Pedro Valquinta, que ya falleció, pero que sufrió las dos masacres. Sobrevivió a la masacre de Napalpí y sobrevivió a la masacre del Zapallar. Entonces, uno puede encontrar las entrevistas que están tan liberadas en la web. Marcelo, acá en el programa pasado escuchamos audios de Rosa Grillo. No sé, ¿es Grillo o Grilo? Es Grilo. Grilo, la sobreviviente de aquella masacre de Napalpí. ¿Sigue viva? Sigue viva, sí, tiene ciento y pico de años. Sí. Escuchamos a Juan Chico también, escuchamos a Mariana Giordano, una doctora en historia, y a Diego Vigay, el fiscal federal, que ha impulsado esto, esto del juicio por la verdad. ¿Querés contarnos el contexto de este juicio por la verdad? Bueno, este juicio por la verdad es un proceso muy interesante que se está llevando a cabo, que de hacerse va a ser único en el país. El juicio por la verdad vendría a reemplazar lo que sería un juicio penal, ¿no? Una causa penal. Acá no se puede hacer un juicio penal porque los victimarios, o sea, los que llevaron a cabo la masacre en Napalpí, como fue en 1924, están todos fallecidos. Entonces hay que utilizar este sistema de juicio por la verdad. Lo que hicieron estos Vigay y dos fiscales más, pero Vigay es el que fundamentalmente lo encaró, fue durante 4 años, hizo una investigación relevando todos los documentos que había en las diferentes instancias y archivos estatales sobre la masacre de Napalpí. Al mismo tiempo fue juntando información de varias personas que trabajamos, historiadores del Chaco, otros que somos de acá, sobre la masacre de Napalpí y sobre las reducciones, y después fue recogiendo todos los testimonios de sobrevivientes, como vos decís, Rosa Grillo, como el que mencionaba yo, Pedro Valquinta, Melitón Enríquez, varias personas más, Rosa Chará. Con todo esto se le presentó a una jueza federal solicitando que se pueda hacer un juicio en el cual se juzgue al Estado Nacional por haber llevado adelante un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Esta jueza lo aceptó y ahora, bueno, se están presentando todas las pruebas para que se pueda desarrollar. Y lo interesante es que, a ver, si se puede hacer ahora en noviembre o en marzo, cuando están son las fechas que se manejan, esto podría ser horario público. Imagínate qué importante va a ser para las comunidades y para como país, para reflexionar, ¿no? Que quede expreso con muchos testimonios qué es lo que pasó, que pueda ser estudiado en las escuelas en todo el país y no solo en Chaco, que aparezca como efeméride nacional. Y esto sería, vos decís que es inédito, o sea, sería el primer juicio por la verdad vinculado a lo que se ha hecho con los pueblos originarios en Argentina. El primer juicio por la verdad, totalmente. Mirá vos. La primera vez se va a juzgar al Estado como ejecutor de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque me imagino detrás de este puede haber decenas de otros, lo que ha pasado en la Patagonia, lo que ha pasado acá con los ranqueles, bueno, tenemos todo el mapa argentino, ¿no? Repleto de masacres. Totalmente, o sea, es por eso nos parece que es realmente muy, muy simbólico que se pueda juzgar el Estado en este sentido, ¿no? Porque son muchísimos, pues, los eventos represivos en diferentes lugares, como vos decís. Bien, bueno, ahora pasemos un poquito en limpio. No te quiero hacer repetir nuevamente. Bueno, estamos hablando de un hecho que ocurrió en el 19 de julio de 1924, en lo que se llamaba las reducciones, ¿no? Donde se sometían a encierro a los sobrevivientes de las conquistas sucesivas en los distintos territorios nacionales, como ocurrió acá en La Pampa. También La Pampa era territorio nacional, como Chaco en ese momento. Claro. el reclamo concreto de ese grupo de gente que quiere salir de la reducción, ¿cuál era? Bueno, lo que decís de las reducciones y me parece como central, en uh-huh. principio, para pensarlo, porque si no, durante muchos años se pensó a la masacre como un hecho extraordinario, como un hecho, un loco que se levantó y de repente se le ocurrió reprimir, o la policía extralimitándose. Uh-huh. Y esto no es así. Esto, como vos bien decís, se da esta masacre en un lugar que se llamaba la reducción de Napalpí, que era un sistema concentracionario de personas que funcionó en el Chaco desde 1911 a 1956. Estamos hablando de 45 años. Estuvo en el Chaco y había tres reducciones en Formosa. Esto fue único en el país. Fue un sistema concentracionario y como de experimentación y de prueba para, entre comillas, la civilización del indígena, que no tuvo nada de eso, sino que eran lugares donde a los indígenas se le ponían brazaletes para diferenciar al amigo del que no era amigo de la administración, donde se estaqueaba a la gente en el piso como castigo, donde siempre tenían deudas y se pagaban con vales, como en los ingenios y en los viejos obrajes. Es en este marco, en este lugar donde se da la masacre, y las demandas de las comunidades Komi y Mocoy que fueron asesinadas, era justamente por las condiciones de vida en ese lugar. Que además el gobernador Fernando Centeno, uh-huh. Unos días antes les baja el precio de la cosecha de algodón a los indígenas de la reducción. Uh-huh. Entonces, bueno, esto también generaba una protesta. Uh-huh. Sí, sí. Bien, y sí, contá, seguí el relato. No, digo, protesta que en realidad, y que esto es lo interesante, por ejemplo, que va a pasar en el juicio por la verdad, protesta que también era una mentira para las comunidades indígenas, porque la negociación que se estaba haciendo, no la protesta era mentira, sino en el momento en el que se da la protesta, el administrador de la reducción, los comisarios, todos iban negociando con los líderes de la revuelta. Lo que no sabían era que desde hacía dos meses estaban, por ejemplo, apostados, y esto apareció en planillas, personal de la Gendarmería de Línea y de la Policía Territorial, que ya estaban apostados para reprimir. O sea que mientras el Estado iba a decir a los indígenas, negociemos para ver cómo resolver esta protesta, ya estaban operando todas las fuerzas de seguridad. Por eso también esto es muy interesante para pensarlo en que son respuestas estatales que no son extralimitadas, sino que fueron planificadas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Se repite a lo largo de la historia también. Eso acá en La Pampa también. Se suponía que estaban negociando, que era un tratar de indios amigos, pero nada. El sable arrasaba. Sí. Es una política, claro, muy repetida. En las campañas, en las mal llamadas campañas al desierto, era una forma de estrategia del Estado, ¿no? Sí, sí. Vamos a recordar que estamos hablando con el sociólogo Marcelo Musante sobre la masacre de Napalpí. Bueno, y esas fuerzas represivas reprimen. ¿Y se sabe la cantidad de muertos? ¿Hay alguna precisión respecto de eso? No se saben. Hay números que manejan las personas sobrevivientes. Algunos hablan de 500 personas, otros de 1000 personas, pero no está claro. Lo que sí, de todas maneras, en este caso, es así como sucede cuando uno habla de la dictadura militar, el número en sí mismo no dice nada. Acá lo que es importante es revisar es la actuación del Estado, el intento de hacer, o sea, lo que se intentó en ese momento fue terminar con todas las personas, asesinar a todas las personas que estaban en la reducción de Napalpí. Uh-huh. La forma en la que se hizo, hubo un avión que operó, que salió desde el aeródromo del Chaco, y tiró desde arriba, uno cuando escucha los... me decís que escuchaban a Rosa Grillo, pero cuando vas escuchando a distintos sobrevivientes, te aparece gente que dice que tuvo que estar escondida en el monte durante varios días porque las fuerzas de seguridad seguían operando en el lugar, buscando a la gente, incendiando los toldos. Hay fosas comunes, que ahora el equipo de antropología forense está trabajando allí, fosas comunes donde se tiró a los cuerpos y se los incineró. Por lo cual fue de un nivel de violencia absolutamente brutal, ¿no? Recomiendo leer un artículo de Marcelo que está en latfem.org que se llama ¿Por qué tenemos que hablar de Napalpí? Me parece el artículo más que sintetiza mejor y, los hechos y también una visión política del tema. Latfem.org. Marcelo, y con el juicio por la verdad, ¿qué tipo de reparación se esperaría? No hay, a ver, la reparación que hay es una reparación simbólica, que tiene que ver en términos de memoria, verdad y justicia. Este estilo de juicios no es vinculante, por ejemplo, en un tipo de reparación económica. De todas maneras, tanto que esto también es muy importante, tanto la masacre de Napalpí como la masacre de La Bomba, el año pasado tuvieron dos sentencias favorables a la vez que está este juicio por la verdad. El año pasado terminaron dos juicios civiles que se les hizo al Estado y en el que, entre otras cosas, se solicita una reparación económica. Ajá. Mira, ¿qué detalle nos puedes dar de eso? Porque ¿quién serían los beneficiarios? ¿Alguna agrupación o alguna persona en particular? Mira, en el caso de Napalpí en particular, por eso es un tema ahí como muy complejo, porque en el caso de Napalpí es un juicio que en su momento lo llevaron dos personas con una organización indígena. Esto se hizo hace como 14 años el juicio. En su momento el Estado fue absolutamente negacionista con el juicio, directamente... No reconocía la masacre, no reconocía a los COM como etnia, para que nos demos una idea de las respuestas estatales. Cuando este juicio finalmente fue positiva la resolución, entonces el Estado se compromete a pagar una suma, yo ahora no me acuerdo exactamente el importe, a esta asociación civil comunitaria que le hace la demanda al Estado. Lo que queda resolver es después esta asociación civil, qué va a hacer, aparece la Fundación Rigoberta Menchú como auditora internacional de lo que se haga con los fondos, las cosas que se hagan para la comunidad, en qué se van a ir utilizando. Lo mismo pasó con las de Rincón Bomba, pero en este caso es más interesante porque quien hace la demanda es la Federación Pilagá. O sea, es la Federación Pilagá es la federación que agrupa a todas las comunidades Pilagá de la provincia. Entonces, legítimamente, creo que es más interesante que una sola asociación, ¿no? Bien. Bueno, para ir cerrando, Marcelo Musante, te quería... Esto ocurrió hace casi 100 años, ¿no? Pero hay algo que lo tenemos hasta el día de hoy, que es el racismo. Hay algo que creo que vos lo mencionaste ahí en tu artículo, que durante la pandemia, durante la cuarentena en Chaco, vimos cómo la policía reprimía a gente de barrios donde hay pueblos originarios, y se los trataba de indios infectados a las personas que estaban con COVID o rompiendo la cuarentena, pero se hablaba de indios infectados, ¿no? ¿Qué análisis haces al respecto de las continuidades de algunos hilos, ¿no? Es que Claro, hay una continuidad absoluta y las podemos ver en cómo los medios de comunicación están tratando ahora ciertas cuestiones mapuches en el sur. Sí. Y como titular estamos viendo cómo sistemáticamente hay una serie de portales, de diarios de tirada nacional que es todos los días haciendo notas y criminalizando las comunidades. En este caso, lo del Chaco en particular y lo que mencionabas vos del año pasado, que no solamente estaba, que se le decían indios infectados, sino que es también cuando, creo que te acordás cuando entra la policía en esa casa de Fontana y golpea sí. a la familia, sí, que, sí. circularon muchísimo. Son, si se quieren, son discursos que vienen estando desde aquel momento de las campañas al desierto de fines del siglo XIX. O sea, sigue estando esta figura del indígena como ese otro negativo, como ese otro... enemigo público. Enemigo público, enemigo interno, uh-huh. que va a haber momentos donde al indígena lo van a poner ese otro, va a ser un indígena, el indígena pobrecito, el indígena a cuidar, en una idea más paternalista del Estado, pero que después va a aparecer también, por ejemplo, cuando el indígena ocupa el espacio público con alguna demanda, como el indígena a reprimir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto lo que aparece todo el tiempo en los medios? Antes de la masacre de Napalpí, por ejemplo, y que tiene que ver con lo que venías preguntándome de los medios, en los momentos anteriores a la masacre hubo una semana entera que los medios de la provincia y los medios tirada nacional, como La Prensa y La Nación, iban titulando todos los días: se viene el malón indígena, cuidado con el malón en Napalpí. Publicaban cartas de los colonos de la sociedad rural del Chaco pidiéndole al Estado que reprima a los indígenas. Es decir, que similar a lo que pasa ahora, es los medios van construyendo un caldo de cultivo que habilita la represión posterior. Qué coherencia la de La Nación, ¿no? Qué coherencia. Qué coherencia. Tienen más de 100 años de una coherencia en esa visión. Podríamos decir que en ese caso termina siendo impecable. Total. Sí. Habría que ver qué diría Infobae en aquel momento, ¿no? Sí. Bueno, Marcelo, un gustazo hablar con vos. La próxima vez me gustaría charlar con vos teniendo leído Historia de la Crueldad Argentina. Y para volver a tener una conversación. Así que bueno, gracias, invito nuevamente a leer este artículo tuyo, que es ¿Por qué tenemos que hablar de Napalpí? En latfem.org. Así que gracias. Gracias a vos, un placer charlar, un saludo a todos por ahí. Bueno, gracias, hasta la próxima. Era Marcelo Musante, te dije que era sociólogo, voy a ver la fichita. La bio, como se dice, sociólogo e investigador de la UBA, integrante de la red de investigadores e investigadoras en genocidio y política indígena en Argentina, y sobre este tema de Napalpí escribió en los libros En el país de No me acuerdo y en Historia de la crueldad argentina.